Bienvenido, José, al programa La Otra Historia en Radio Bolivariana. Este saludo, bienvenido, José, es intencional, porque algún oyente nos escribió que quien este espacio presenta se ha vuelto muy rutinario con su saludo. Cordial bienvenida, Memo Ángel, en fin, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo pienso que dándole credibilidad pues a la opinión del oyente, que esas rutinas son normales. Para uno es muy normal que le digan Gabriel García Márquez y no Gabriel García. Es decir, no, nadie quedaría contento con... No, es que ese libro lo escribió Gabriel García. De todas maneras, José Guillermo Ángel, Memo Ángel, ese versito que parece no le gusta mucho al amigo oyente, pero bueno, es una esas rutinas válidas. Los alemanes dicen bienvenidos damas y caballeros, ¿no? Siempre. Meinen Damen und Herren. Sí, claro, es lo que dice Derrida, de que el nombre es la única posibilidad de la memoria y que el nombre es lo único que queda de uno después de muerto. Que es lo que hay que lo recordar. De todas maneras, bienvenido, José, a nuestro programa La Otra Historia. José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Hoy vamos a tratar un tema muy afín con esta época y que toda la humanidad, desde que se conoce el hombre, ha vivido en estas, entre la guerra y la paz. Sí, es la historia de la paz. Es una historia muy larga. Es una historia a lo de más de 4.000 años. Desde que se escribió la palabra paz, porque me imagino que mucho antes el hombre ha estado presente en el problema de la guerra y la paz. Definitivamente la historia del hombre es una historia de guerras, como hemos dicho en algún programa, pero también es una historia de paz, lo que ha hecho posible que el hombre desarrolle un montón de cosas en esos tiempos donde él logra alcanzar ese espacio donde se siente tranquilo. A ver, los primeros que, o la primera idea de paz desarrollada como tal, la va a plantear Aristóteles en La Política, cuando dice que el hombre es un animal cívico, no político, sino cívico, y ese animal cívico está hecho es para vivir en paz, para vivir en tranquilidad, que sería la vida del ciudadano que plantea en La Política Aristóteles, que se ajusta a unas constituciones, y esas constituciones plantean una ética que es el qué debo hacer, y si yo cumplo ese qué debo hacer, a partir de ahí vivir en paz. Los griegos, por ejemplo, manejaban un concepto que era la Irene, y este concepto de Irene traducía vivir en paz dentro de las ciudades, convivir entre los mismos griegos. Aquí hay una cosa que es interesante en la Biblia, por ejemplo, que la palabra prójimo antes no se refería a todo el mundo, sino a los miembros de una comunidad, y sobre esa comunidad sería que se iba a aplicar la paz, o sea, la convivencia y la solidaridad, como se dice hoy en día, dicen los neopragmáticos norteamericanos, que se debe vivir es a través de la solidaridad. Entonces la paz la vemos desde ese planteamiento de Aristóteles, claro, del hombre politicón, que es el hombre cívico que se prepara para hacer del espacio ciudadano, del espacio público, un gran espacio de convivencia. A partir de ahí, este hombre se prepararía para progresar, se prepararía para educarse, este hombre se prepararía para una serie de actividades que le permitirían sentir una gran satisfacción. Entonces esa sería la idea de la paz griega. Viene otra idea de la paz, que es la Pax Romana. La Pax Romana, que tiene como fundamento el ajustarse a unas normas de derecho, a unas leyes, y a partir de esas normas y esas leyes hacer que el hombre viva en mejores condiciones. Los griegos en los tiempos de paz se preparaban también para la defensa y para la misma guerra, pero era esa paz la que les permitía crear las estrategias. Los romanos, copiando a los griegos, hacen algo similar, y es que en los tiempos de paz de esa Pax Romana, que es la Pax, como lo dicen ellos, es la Pax que se impone a otros para que esos otros vivan mejor, dirían los romanos. P-A-X. Esa Pax de los romanos implicaba seguir una serie de normatizaciones, una serie de deberes, cumplir unos deberes, y a partir de ese cumplimiento de los deberes, lograr sentir que la vida en comunidad es importante y que el sentido de lo romano, de ser romano, era también muy importante. A partir de ahí, esa Pax se va a entender como un principio de identidad, un principio de identidad entre los que somos iguales, los que somos idénticos, y estos idénticos van a ser solidarios entre sí para conformar unas teorías y unos haceres, unos trabajos que permiten vivir en condiciones muy superiores. Esto, pues, en el mundo romano, además estaba Cicerón que escribió un libro sobre los deberes. Ese libro de Cicerón va a ser muy importante para entender lo que sería la Pax Romana. Cicerón decía, a ver, nosotros tenemos que crear un ciudadano honesto. Ese ciudadano honesto será aquel que se preocupa por cumplir sus deberes con la ciudad, por el conocimiento, por aprender muchas cosas y por tener un determinado oficio. O sea, era un ciudadano que participaba del mundo político, era un ciudadano que participaba del mundo intelectual y era un ciudadano que participaba del mundo del trabajo, a pesar de que en el mundo romano pues existían los esclavos y los ciudadanos libres no harían ningún trabajo. Sin embargo, Cicerón llega a delinear, a proponer de que de alguna forma es necesario hacer algo. Ese algo mantiene al hombre en paz, porque de todas maneras, cuando nosotros hacemos un trabajo, cuando valoramos el trabajo que hacemos, obtenemos un alto nivel de satisfacción. A partir de ahí, de ese alto nivel de satisfacción, la estima del ser humano sube y se siente útil, y al sentirse útil, ve las situaciones de mejor manera y no necesita agredir a nadie. Por eso es claro de que en la actualidad, por ejemplo, son factores de que van contra la paz, el desempleo, por ejemplo. Es muy claro, porque es que la gente no se está sintiendo útil, o sea que el nivel de satisfacción es nulo y las frustraciones pues son muy grandes, y eso hace que aparezca lo que sería un conflicto. Por los tiempos de... Entonces Cicerón va a plantear en sus deberes esa necesidad de educar a las personas en la honestidad, o sea, en admitir sus propias naturalezas y hacer de esas naturalezas lo mejor posible para su convivencia en comunidad. Para los latinos la naturaleza era aquella inclinación que tenía una persona hacia determinada cosa. Por ejemplo, la naturaleza para ser arquitecto, la naturaleza para ser médico, la naturaleza para el negocio, la naturaleza para un montón de cosas. La gente habría que educarla en ese sentido, descubrirle esa naturaleza y hacer de esa persona lo mejor posible. Con Cicerón comienza una de las teorías más grandes para la obtención de paz, que es la educación. Educar al otro en sus habilidades, en sus destrezas, lograr que ese otro obtenga una serie de talentos a partir de lo que ya de alguna manera era innato o había adquirido los primeros años de vida. Paralelo a Roma y a Grecia, pues se va a dar la paz judía, que es el Shalom, y que tiene una repercusión o un reflejo en el salam de los árabes. La palabra shalom, la palabra salam, traduce paz, pero al mismo tiempo traduce buenos días, buenas noches. O sea, es una palabra que incluye en buena medida la convivencia con el otro. es el hecho de saludar a otro, el hecho de desearle a lo otro, al otro lo bueno, ya es un principio de paz. La pasea contigo. Sí, claro, claro, el salam aleikum de los árabes, el shalom aleinu en hebreo, ¿cierto? Que todo esto va a empezar, el shalom aleichem, que también es otra forma de desear la paz, o entre nosotros o para ustedes. Ese shalom va a tener un fundamento muy grande en uno de los grandes monumentos para crear la paz, que son los 10 mandamientos. Es que los 10 mandamientos hay que analizarlos de una manera muy puntual, porque esos 10 mandamientos están planteados para que el hombre no entre en conflicto. Están planteados para la convivencia del hombre con los demás, y lo que es más importante, para la convivencia del hombre en su propia comunidad. Entonces yo creo que esto nos permitiría hacer un pequeño análisis de los 10 mandamientos. A ver, hay un mandamiento que es elemental, que no tendrá sino un solo Dios, y ese Dios, que no tiene ni figura ni nombre, será un Dios que de hecho existe ya. Nadie se va a preocupar por demostrar la existencia de Dios, porque existe, y como existe y al mismo tiempo existe la creación, como dice en el Génesis, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, o sea, todo se da al mismo tiempo de acuerdo con el Génesis. A partir de ahí, el hombre, en lugar de estarse enfrentando por ideas sobre Dios, buscará entender la creación de Dios, y al entender la creación de Dios, encontrará un montón de satisfacciones, de metodologías, de asombros que le permitirán estar creciendo todo el tiempo. Ese, pues, el tener un Dios del que no se sabe el nombre ni la figura, implica que nadie podría luchar por la idea de Dios, porque es un Dios general. Viene un segundo mandamiento que es tremendamente importante, y es no tener ídolos. O sea, el hombre entra en conflicto cuando una cosa hecha por él es superior a él. A partir de ahí, al hombre se le baja la estima, porque cuando el hombre crea con sus propias manos algo y cree que ese algo es superior a él, a partir de ahí deja su condición humana. Digamos, los mandamientos eran tremendamente importantes. Uno de los mandamientos que Dios le da a Noé es, por ejemplo, no coma carne con sangre. De esa manera usted va a ser hombre y se va a diferenciar del animal. El animal es el único que come carne con sangre, es el único que ataca algo y se lo come mezclado. Si usted evita la sangre con la carne, a partir de ahí usted es superior al animal. Entonces, todos estos mandamientos se le estaban diciendo al hombre para que tomara una posición de ser inteligente, viene, pues, un tercer mandamiento, y es que nadie jurará en nombre de Dios. Dios no protege a nadie. Dios no puede avalar a nadie. Es un problema entre los hombres. O sea, yo no puedo hacer un juramento frente a alguien que no puede responder, frente a alguien que no puede testificar. Entonces el mandamiento es tremendamente claro. La justicia se dará entre los mismos hombres. Son los mismos hombres los que determinarán qué es lo justo. Y en eso de qué es lo justo, pues aparece ese concepto maravilloso, que lo justo no es otra cosa que hacer un buen uso de algo sin dañar ese algo que se está usando. Entonces ese es un concepto, pues, maravilloso, donde... Que nacería de yo no hago juramentos, sino por mí mismo. Yo mismo respondo por mí mismo. Honrar padre y madre, que es, pues, uno de los mandamientos más hermosos que puede haber, porque es honrar los orígenes. Cada uno de nosotros pertenece a un grupo humano, y dentro de ese grupo humano hay una serie de valores que hay que mantener vigentes, hay una serie de principios, hay una serie de identidades. Al honrar al padre y a la madre se están honrando todas las generaciones anteriores, generaciones que trabajaron por nosotros, que crearon el mundo, y de las que siempre podría aprender, porque cada generación cometió menos errores que la, la posterior, perdón, menos errores que la anterior. Y a partir de ahí, el hombre, honrando a sus progenitores, está honrando su raíz, y honrando la raíz, el hombre tiene una identidad, sabe quién es, sabe que lo mueve. Y si hay varios que tienen el mismo origen, obviamente se van a respetar porque todos tienen los mismos valores. Se da, por ejemplo, el mandamiento de no mienta, no mentir. Hombre, uno de los principios básicos de convivencia es la verdad. Ese es uno de los principios básicos de convivencia. Si alguien miente, falsea esa verdad. Si alguien miente, crea la desconfianza. Y esa desconfianza lleva al conflicto, porque ya los seres de una misma comunidad no podrán confiar el uno en el otro. O sea, que es un mandamiento tremendamente importante. O sea, si usted quiere vivir en paz, no mienta. Diga las cosas como son. Pues de alguna forma se podrán entender. No genere la duda. Donde hay duda, hay conflicto. Y obviamente, donde hay duda, pues se van a dar todos los problemas que irían contra la misma paz. No matar. Entonces, no. La vida es una cosa muy importante, es tremendamente importante, porque cada vez que alguien mata a otro, ese ha matado todos los muertos que hay en ese otro, ha matado todas las generaciones que hay en ese otro. Por eso la Biblia habla de Caín y Abel. Al matar a una persona, se mata prácticamente media humanidad. Y el Talmud dice, el que salva a una persona, salva a toda la humanidad. ¿Cierto? Que son principios, pues, de una validez impresionante. Ahora, a través del matar al otro, se va a generar violencia, venganza, y la comunidad se va a resquebrajar. Por lo tanto, se respetará esa vida del otro, para que con el otro podamos construir juntos. Por ejemplo, se va a decir uno de los mandamientos, hombre, no adultere. El adulterio es una pérdida de confianza entre los seres humanos. Cuando alguien se entromete con la mujer de otro, con una mujer que tiene hijos de otro, va a sembrar la desconfianza en ese hogar. Y a partir de ahí se va a dañar todo ese hogar. O sea, el respeto básico por su propia familia, la lealtad necesaria a los compromisos adquiridos. Entonces, cuando el mandamiento dice, hombre, no adultere, está diciendo, sea leal. Compra sus compromisos y no se genere usted mismo un mundo de desconfianza y un mundo de mentira, que es, por ejemplo, lo que pasa con el adúltero, que siempre estará mintiendo y él mismo se estará mintiendo y obviamente le mentirá a los demás. Mandamientos como no codiciar, mandamiento pues fundamental, que todo el que codicia, y eso lo hemos comentado en algunos programas, es una persona que considera que lo bueno lo tiene el otro y que lo suyo no vale nada. A partir de ahí, el que codicia se siente un miserable porque lo que tiene no vale absolutamente nada. El que codicia incitará a la mentira, incitará al asesinato, incitará, si es otro mandamiento maravilloso, que es no robar. O sea, el que roba, dice el mandamiento, lo que se está creando es lo que está manifestando es su inutilidad para producir él mismo. El que tiene que acceder a lo que otro hizo es porque él mismo no lo puede hacer. A partir de ahí, el que roba se mete en dos problemas. Primero, en creer que lo van a descubrir, lo que hace que lo que robó se lo gaste de inmediato, o sea, no lo usó debidamente, no lo gozó, porque siempre va a creer que le pueden descubrir algo. Y segundo, que ya está predispuesto a la mentira y está predispuesto también a matar. Entonces, mire que los mandamientos se van uniendo los unos con los otros. Estamos presentando en Radio Bolivariana La Otra Historia, un programa realizado por José Guillermo Ángel para la emisora cultural Radio Bolivariana. Memo Ángel nos trae hoy el tema de la paz. Todos estos mandamientos se van a centrar realmente en que si se cumplen, como decía Aristóteles en su Ética, ¿qué debo hacer? Si se cumplen, generarían individuos con una alta estima, con una alta identidad y con una necesidad permanente de solidaridad. O sea, que eso es una cosa importante, porque uno de los filósofos modernos, Richard Rorty, norteamericanos, sostiene, la solidaridad no es un valor, la solidaridad hay que enseñarla, hay que producirla. Solamente sobrevive el hombre solidario, es el único que está en capacidad de sobrevivir, el que entiende que la relación mía con el otro es una relación de solidaridad, donde yo entiendo que mi relación con el otro es una relación de intercambio donde los dos ganamos, donde yo entiendo que mi relación con el otro es la posibilidad de que los dos crezcamos juntos, que es la nueva teoría pues de los neopragmáticos norteamericanos. Entonces, hablando de los mandamientos, los mandamientos crearían un ciudadano honesto, como decía Cicerón, crearían un ciudadano honesto. Ese ciudadano honesto pues no tendría más alternativa que crecer, no más. Porque es que la honestidad tiene uno de los principios básicos para la paz, es la necesidad de saber más y dañar menos. Y dañar menos. Por ejemplo, las teorías filosóficas rortianas de Rorty, que es un comunitarista liberal, o alguien que está buscando pues esa teoría del nuevo liberalismo, él dice, es que el hombre está hecho para que cumpla un solo mandamiento, no ser cruel. El hombre no debe ser cruel. A partir de ahí, el hombre es hombre. Cuando el hombre es cruel, se convierte en un animal, como decía en el mandamiento que Dios le había dado a Noé, ¿cierto? No coma carne con sangre, no asista a ese espectáculo. Usted es más inteligente que el otro. Después de ese shalom, que va a ser la paz, salam en árabe, vamos a pasar a otras definiciones de paz que empiezan a darse con conceptos sobre la tolerancia. Conceptos sobre la tolerancia. Donde muchos de esos conceptos pues son tomados de la misma Biblia. La Biblia es un libro tremendamente sabio. Entonces aparece un hombre como Spinoza, donde en el Tratado Político y en el Tratado Teológico Político determina, a ver, ¿qué es lo que genera la paz? La paz la generan tres cosas: la educación previa, a los niños hay que educarlos en sus raíces, en su historia, en la relación cívica con los demás, educarlos en la ciudad. Y es algo, por ejemplo, que después va a reñir con muchos de los tipos de enseñanza, que nosotros tenemos una cantidad de niños que no han sido educados para vivir en la ciudad, que no han sido educados en su país, que no han sido educados en su entorno. Entonces son niños que están recibiendo datos de preguntas que no han hecho, y no les están resolviendo su entorno. Porque es que los seres humanos empezamos a respetar al otro en la medida en que yo sé quién es el otro. Antes no. Mientras yo al otro lo vea como un fantasma, lo vea como un elemento que puedo estar imaginando, a ese otro lo podré combatir, lo podré destruir. Por eso la educación en Spinoza es tan importante. Al niño hay que estarle enseñando cómo es el otro. ¿Qué tiene el otro? ¿Cómo puede compartir con ese otro? ¿Qué es la ciudad? ¿Cómo puedo compartir con mi ciudad? ¿Qué debo hacer en mi ciudad? ¿Cuál es mi entorno? ¿Cómo puedo compartir con mi entorno? Etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, decía Spinoza, es la educación. Si no hay educación, no hay futuro. Y si no hay educación, no hay paz. Porque la paz es un proceso de enseñanza. La paz no existe como tal. La paz hay que crearla, hay que enseñarla. Por ejemplo, nos encontramos con, mucha gente piensa con el modelo platónico de que siempre hay un arquetipo inicial donde las cosas existen previamente a que aparezcan. Entonces mucha gente ha creído la paz existe, es un valor. No, la paz no es un valor, la paz es algo que hay que construir, hay algo que elaborar, hay algo que enseñar, hay algo que hay que comprobar. Y eso decía Spinoza, en la educación el niño comprobará lo que es vivir bien. Lo que es vivir bien. Al niño se le enseñará a sentir satisfacción por el trabajo hecho. Luego decía Spinoza, al hombre hay que enseñarle un oficio, un arte manual, un arte mecánica, decía él. Eso ha sido pues muy sacado de la Biblia. En la Biblia siempre hay que aprender un oficio. Cuando Moisés en el Éxodo empieza a analizar las tribus de Israel, dice, y esta tribu, la tribu de Judá, por ejemplo, se encargará de los tejidos, de tal cosa, y van a hacer las joyas, y no sé qué. Él hace una división del trabajo, donde dice, cada uno tiene un oficio, y con ese oficio tiene que responder. Después Spinoza va a decir, sí, claro, nosotros cuando sabemos un arte mecánica, en ese momento sabemos que nos podemos ganar la vida. Y al sentir que me puedo ganar la vida, trataré de convivir lo mejor posible con el otro. Porque haré del espacio público, como anota Hannah Arendt, haré del espacio público un espacio de libertad, o sea, un espacio de intercambio, un espacio de conversación, un espacio de discusión, para que cada uno mejore. Y finalmente, pues dentro de toda esa propuesta de lo político, para Spinoza decía, hombre, pues el hombre tiene también que acceder al conocimiento, a la filosofía, tiene que acceder a plantearse ideas en orden. Lo que Spinoza decía o llamaba las ideas adecuadas, o sea que el hombre tiene que estar revisando qué errores no ha cometido para fundamentar en aquello donde no ha cometido errores una nueva idea. Ahí pues, porque él decía, una idea imparcial es una idea inadecuada, es una idea con problemas. Una idea imparcial es una pasión. Esa pasión llevará al desorden, en tanto que una idea adecuada que nace de otra idea adecuada me producirá la virtud, entendiendo por virtud aquel conocimiento que tiene el hombre que no le permite cometer errores y que le permite llegar muy lejos. Por eso nosotros hablamos, digamos, de un virtuoso del violín y no de un apasionado del violín. Un apasionado, pues sí le gustan los violines, pero a lo mejor no lo sabe manejar. Un virtuoso lo domina, ¿cierto? Un virtuoso del piano, un virtuoso de tal cosa. O sea, este hombre que ha sido preparado para no cometer errores. Entonces, de esos tres elementos nos permitirían a nosotros crear un ciudadano. Ese ciudadano, volviendo a retomar los principios aristotélicos a través de Spinoza, pues se comportaría como aquel hombre que hace de su ciudad la mejor posible. Y al hacer de su ciudad la mejor posible, los que viven adentro tratarán de sostener ese estatus que han logrado, porque es lo mejor que les ha pasado. Es lo mejor que les ha pasado. Por ejemplo, eso lo dice Rorty también, hombre. Nosotros tenemos que entender que la paz o que el hombre será solamente a partir de su propio grupo, y dentro de ese propio grupo donde está, él ha logrado un montón de cosas buenas que quiere conservar, y a partir de esas cosas buenas va a ver el mundo, va a mirar el mundo. Entonces tendríamos otra idea de lo que es la paz a través de Spinoza. Luego van a haber muchas formas de tratar de intentar la paz, llegando a una serie de conclusiones del siglo XX, por ejemplo, y es lo más importante dentro de la teoría del siglo XX es que tenemos que ser tremendamente tolerantes. Tratar de mirar las cosas no a partir de razones universales o de principios universales, sino ver las cosas a través de principios parciales. Cada grupo genera sus propias ideas, cada grupo trata de establecer un orden. Ese orden que establece el grupo lo llevará a otro grupo para decirle, mire, esto es lo que nosotros tenemos y nos gustaría compartirlo con ustedes. Sentémonos y veamos qué cosas les sirven y ustedes nos van a contar a nosotros qué cosas nos sirven. Por eso hoy en día la paz está fundamentada en que todo se respetará. Todo lo que maneje un grupo se podrá compartir y todo lo que manejen entre varios se podrá pactar. Y a partir de ahí elaborar un concepto de paz, pero un concepto de paz fundamentado en la honestidad, primero que todo, la insalvable, porque de nada vale firmar una paz si sigue la deshonestidad. O sea, seguimos con el problema. O sea, la paz no es una firma, la paz es una construcción humana. Y esa construcción humana comienza con la educación, indefectiblemente. Al hombre hay que prepararlo para que aprenda a vivir bien. Y es una de las críticas que se hace a la educación, donde los niños tienen, y los niños y los jóvenes y mucha gente, tienen un montón de materias que les permiten conocer el mundo, pero no vivir bien en el mundo. Entonces a nadie le han explicado para qué me sirve a mí la matemática y vivir bien. O sea, en términos morales, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué me sirve a mí aprender la lengua y vivir bien? No, a usted le enseñaron simplemente hable así, pero a nadie le están explicando por qué. A partir de ahí, la educación que se da, se genera, es una educación para la guerra, porque las personas tienen los conceptos y van a tratar de imponérselos al otro, pero porque nunca le enseñaron eso, como para qué sirve. En términos de costumbres, ¿para qué sirve eso en términos de entendimiento con el otro? ¿Para qué sirve eso que yo aprendí en términos de manejo del entorno, en términos de manejo de la ciudad, en términos de solidaridad? Entonces, nosotros no estamos enseñando eso. Entonces, todas esas teorías que apuntan al modelo al modelo de los mandamientos, al modelo de Aristóteles, al modelo de Cicerón, al modelo de Spinoza y al modelo de los neopragmatistas norteamericanos, es simplemente eduquémonos para saber que podemos vivir mejor. Pero vivir mejor no es educarnos para conseguir dinero, vivir mejor no es educarnos para demostrarle al otro que sabemos más que él. Vivir mejor es educarnos para sentir que lo que tenemos es algo que nos permitirá crecer. A partir de ahí hay paz. Ha sido La Otra Historia, programa preparado por Memo Ángel, José Guillermo Ángel, para la emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, la teoría de la paz. Les extendemos cordial invitación para que nos acompañen en 8 días en este mismo horario. Hasta entonces.